La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Una mano en el teléfono, la otra en el cochecito para poder mecer a Ana. Santiago Marino, muy buenos días. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Ni que me hubieras visto, porque de veras que estaba con una mano en la cuna tratando que Ana se durmiera minutos antes de empezar la columna. Tengo que contarte algo. Desde que las políticas se complicaron en el mundo, lo que hicimos fue poner una cámara en la casa de cada columnista para poder espiar todos sus movimientos. Lo sospeché desde un principio, como decía nuestro héroe, el Chavo del Ocho. Santiago, tenemos un título tremendo para este día nublado. Estamos mal, pero vamos peor. Sí, la verdad es que sí. Nos hemos apropiado de aquella idea menemista, la hemos resignificado, que es el mejor modo de actualizar viejas frases, para pensar estas cuestiones que nos tienen grises y fríos como el día, ¿no? Pero bueno, es un punto de partida para pensar cómo evaluar el camino a seguir y sobre todo para pensar qué se puede hacer desde nuestro lugar. En ese sentido, es necesario primero aclarar o incluir en la medida que vamos a analizar y que nos permite plantear semejante idea, estamos mal, pero vamos peor, en un contexto para luego puntualizar en esa medida, pero sobre todo para pensar por qué esa medida nos incide en la vida cotidiana. El conjunto de medidas de políticas de comunicación que lleva adelante la Alianza Cambiemos implica una serie de retrocesos. Uno podría distinguirlo por lo menos en tres aspectos. Un retroceso en términos de el reconocimiento que algunos sectores habían alcanzado en el marco regulatorio con la política anterior. No es necesario que lo aclaremos aquí, pero lo hacemos. Estamos hablando del texto de la norma que reconocía derechos, no de su efectiva implementación. Hay un segundo retroceso que tiene que ver con las formas con las que se toman las decisiones. Ahora estamos analizando casi cotidianamente y en términos semanales aquí en Fuerte al Medio, decretos o resoluciones, es decir, decisiones de política pública que interpelan o que ejecuta un solo actor, que es el Poder Ejecutivo. No habría allí el famoso diálogo y consenso para la implementación. La tercera cuestión es que hay un cambio de paradigma. Estaríamos frente al escenario de la política de la convergencia. En estos días se conoció esa nota de Marcos Peña, el jefe de gabinete del gobierno, que ante una crítica de propios sectores de la Alianza Cambiemos, del manejo comunicacional, pero de la comunicación política, no de las políticas de comunicación que tiene el gobierno, en un par de párrafos Peña habla de haber cambiado el paradigma, pasado desde el escenario del conflicto al escenario de la política de la convergencia. Y hay un conjunto de promesas, además, que hacen a la cuestión actual, que podríamos decir caracterizan esa política, que es una promesa general: vamos a vivir mejor, una que, digamos, que describe medidas concretas que son más por dejar de hacer lo que antes se hacía que por hacer cosas nuevas: el fin de la cadena nacional, la apertura de las conferencias de prensa, el proyecto de acceso a la información pública, que es un texto sobre el que no hemos avanzado pero que es bastante conflictivo. Argentina tiene un decreto que regula el acceso de los ciudadanos a la información pública, el gobierno acaba de mandar un proyecto que tiene bastante discrecional, algún día en alguna columna lo analizaremos. La reducción de la publicidad oficial o de la inversión en publicidad oficial o de el manejo de la pauta como mecanismo para disciplinar medios y la promesa de una ley convergente en 180 días. Recordemos, hemos hablado mucho, se creó una comisión que dura, supuestamente en 6 meses va a proponer un texto que reemplace tanto la ley audiovisual como Argentina Digital. ¿Por qué ponemos esto en la lista de las promesas? Porque finalmente la semana pasada apareció el primer elemento que nos permite materializar nuestra sospecha de que eso no va a ser así. Nosotros pusimos un manto de duda respecto de que efectivamente tengamos una nueva ley, y sobre todo una ley convergente y democrática, y uno de los funcionarios del ENACOM, uno de los directores del ente que ahora reemplaza a la AFCA y a la AFTIC, es decir, a los organismos que antes regulaban el sistema comunicacional, abrió el paraguas, por ponerlo en términos del día que vivimos, y dijo que será muy difícil tener una ley en ese lapso de tiempo, con lo cual estamos empezando a pasar del escenario de las promesas al escenario de las dudas. Bien, Santi, eso es punto para vos, ¿eh? Que venías perdiendo la batalla, que dijiste que no iba a haber ley, al menos por este año, después parecía que tenías que recular, y ahora con esta declaración que abrieron el paraguas, por ahí volvés a sumar un punto. Sí, después de haber perdido tantas apuestas, podríamos empezar a pensar que hay una que podríamos ganar, y proyectando, y más allá del juego, podríamos pensar que si no hay ley hoy, sería bastante conflictivo encontrar una norma del año que viene con elecciones, ¿no? Un escenario electoral en 2017. Podríamos ahí hacer una advertencia histórica. Hubo una ley en año de elecciones, fue 2009 la ley audiovisual, pero fue en un contexto bien diferente, con las elecciones ya resueltas, el gobierno había perdido efectivamente esas elecciones, y era un contexto de conflicto. Ahora no estamos en un contexto de conflicto gobierno-medios, y cualquier ley que adopte va a hacer enojar a algún medio, a algún sector. Si es una ley convergente que permite a las empresas de telecomunicaciones crecer, se enojarán los radiodifusores, llámese Clarín. Si es una ley que frena las telecomunicaciones, como lo hace el decreto 267 que sancionó Macri, o que demora su ingreso, se enojará las telefónicas, específicamente el grupo Telefónica. Entonces uno imagina que rehusará el conflicto, huirá del conflicto el gobierno. Bueno, ya tenemos un primer elemento, que es esta apertura del paraguas. En este contexto se mete la resolución 1738 del ENACOM. El número no importa, es un dato que nos importa solo a los que trabajamos de esto y todo el tiempo estamos hablando de estas cuestiones, pero vas a ver que tiene bastante incidencia en la vida cotidiana. Traduzca para los pibes, Marino. A ver, nosotros ya hemos dicho que un rasgo central de la gestión de Cambiemos radica en la centralidad de la toma de decisiones. El Poder Ejecutivo, mediante decretos y resoluciones, interviene y regula el sistema de medios. También hemos dicho varias veces que un rasgo del PRO como gestión de gobierno, ahora la Alianza Cambiemos, es de avanzar y retroceder en algunos aspectos, ¿no? Idas y vueltas en algunos temas que los muestran reculando en algún caso y en otros volviendo sobre sus pasos de un modo más o menos ordenado y republicano. Bueno, la semana pasada se dieron dos ejemplos de estas cuestiones. Por un lado, comenzaron las reuniones de la comisión que, abrimos signo de pregunta, redactará la ley de servicio de comunicación audiovisual en los mismos días en que el director del ENACOM dijo que va a ser difícil tener el proyecto a tiempo, con reuniones que incluyeron solamente a funcionarios del gobierno. Es decir, una comisión creada por el gobierno se reúne con funcionarios del gobierno para ver cómo va a ser la futura ley. El segundo ejemplo es que el ENACOM aprobó, mediante esa resolución 1738, el Reglamento General de Radiodifusión por suscripción, por cable y por el aire. Esto es, la televisión de pago, la que se distribuye, ya sea por cable o usando el éter, esa que quedó excluida de la ley audiovisual, tiene ahora un reglamento de funcionamiento que establece algunas obligaciones. Llamada o aclaración número uno, este es el reglamento que citó Bertoni, el ex relator de Libertad de Expresión, integrando el equipo del gobierno el viernes de abril, aquel en el que todos miramos hacia Washington, cuando se discutieron en la OEA los decretos de Macri, como uno de los mecanismos con los cuales el gobierno iba a regular democráticamente el sistema. Ese día todos dijimos que Bertoni hacía una cita de una decisión del gobierno que no nadie conocía. O sea, no se había publicado en el boletín oficial, no conocíamos la resolución, etcétera. Finalmente es esta resolución 1738. Exactamente, es la resolución 1738, que es la que reglamenta el funcionamiento del mercado de televisión en Argentina, es decir, los servicios que se distribuyen y cobran por ello, no la televisión abierta, que como sabemos nos alcanza al 80% de los hogares en el país, porque la mayoría en los hogares paga para ver televisión. Un recuerdo, el decreto 267, el de Macri, el del verano, había quitado a la TV de pago de la regulación de la ley audiovisual, aquella, sobre todo los límites a la concentración, la imposibilidad de propiedad cruzada, todo eso se había caído porque el decreto dijo la ley audiovisual ya no regula más el cable. Ahora lo regula con algunas obligaciones que la ley audiovisual tenía, pero lo hace mediante esta resolución 1738. Tiene 15 o 16 artículos, el detalle es, es menor y solo para especialistas, pero si nos focalizamos en uno específicamente, que es el artículo 12, tiene por un lado una desopilante invocación al principio de neutralidad de la red, y esto es necesario aclararlo, pero se va a entender bastante fácil. La neutralidad de la red es el principio que establece que los contenidos que viajan por internet, por la red, no sean tratados con menor o peor, digamos, con peor o mejor calidad por parte de los que prestan el servicio de acuerdo a la cara del cliente. Esto es para, como vos no podés limitar la concentración en la propiedad de las redes, porque uh-huh. son pocas las redes que distribuyen internet, para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos convertidos en consumidores de ese servicio, hay recomendaciones como, por ejemplo, la definición de neutralidad de la red. Esto es, que la cara del cliente no condicione la velocidad a la que viaja la información que quiere recibir de acuerdo a su capacidad de pago, por ejemplo. Uh-huh. ¿Dónde no hay neutralidad de la red? En los servicios de internet que usamos con los teléfonos. Ahí tenemos velocidad y calidad de acuerdo a si podemos pagar mucho o poco. Algunos servicios, algunos clientes en sus teléfonos solo acceden a redes sociales y mails, por ejemplo, y otros pueden navegar abiertamente porque tienen capacidad de pago. Uh-huh. Bueno, ¿por qué es desopilante la invocación de esta resolución? Porque Argentina no tiene aprobada la neutralidad de la red como principio regulatorio, y sin embargo, acá en este reglamento de funcionamiento de la TV de pago, el gobierno establece que los que ofrecen el servicio de televisión por cable deben respetar la neutralidad de la red para los servicios que por allí viaja. Es decir, como que invoca una norma inexistente, es casi una expresión de deseo, porque el obligado a esto podrá decir, si no hay una ley que define qué es neutralidad de la red y cuáles son sus parámetros, yo no entiendo qué quiere decir y entonces no entiendo esta obligación. Y la segunda obligación que establece ese artículo es que los cableros tienen que incluir en su grilla obligatoriamente a todos los medios del Estado, o sea, todas las señales que son públicas, Canal 7, Pacapaca, Encuentro, etcétera, a las señales que son de la Iglesia y a los canales de televisión abierta que son privados, es decir, los que conocemos como canales de aire, que deben incluirse en la grilla, más las señales de noticias nacionales, que uh-huh. son canales de cable, que su contenido específico son las noticias y entonces deben estar incluidos en la grilla de cualquier cablero de cualquier lugar del país. Pongámosle nombre a esto, C5N, TN, Crónica, Canal 26, etcétera. Primera cuestión, a esto ya estaban obligados por la ley audiovisual los cableros. Cuando el decreto de Macri quitó el cable de la ley audiovisual, quedaron sin esa obligación y entonces era su propio criterio el que establecía qué ponían y qué no adentro de su grilla, e incluso cómo los ordenaban, si lo querían poner en el Canal 80 o en el número 5. Y ahora es repuesto, es decir, el gobierno retrocede, vuelve dos casilleros en esta cuestión. En términos técnicos, esto es lo que se habló en la OEA como el mass carrier, que es la obligación que tienen los cableros de incluir algunos contenidos que son del Estado o de interés público, más allá de su interés comercial. Uh-huh. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué efectivamente nos condiciona y hay que estar atentos a estas cuestiones? Primero, porque muestra y expresa una forma de regular, que es el Estado tomando decisiones en materia centralizada, el gobierno tomando decisiones desde el Poder Ejecutivo. No se habló con nadie de esta situación, ni siquiera con las propias empresas de TV por cable, con las que el gobierno se lleva bastante bien, por cierto. Uh-huh. Segunda cuestión, muestra y expresa avances y retrocesos, pero también para el mercado, no solo para la ciudadanía. Esta idea de la seguridad jurídica en pos del desarrollo de las inversiones que tanto reclaman las empresas también se materializa en una regulación planificada, seria, a largo plazo. Aquí el gobierno en 4 meses les cambió las reglas de juego a las empresas, que entonces pueden estar bastante molestos por la situación. Es decir, no solo los avances y retrocesos se dan en materia de cumplir o no derechos de acuerdo a la concepción de la información como una mercancía o como un derecho, sino que también parece no haber diálogo con el sector privado, parece no haber una estrategia planificada y parece que están improvisando desde la discrecionalidad más que planificando. Tercera cuestión, esto muestra la ausencia de una política para los infines de lucro. ¿Por uh-huh. qué? Porque hay medidas respecto del Estado, hay medidas respecto de las señales privadas, pero nada dice de obligar a subir allí a los canales de televisión que ganaron un concurso, deberían estar incluidos en la grilla de televisión digital abierta. ¿Te acordás, Diego, que la semana pasada hablamos de la protesta que llevaban adelante los canales? Pero no hay ni una letra respecto de cumplir el 33%, por ejemplo, en el sector de TV por cable con señales de televisión gestionadas por organizaciones sin fin de lucro que efectivamente existen. Sin embargo, en los objetivos de la comisión que va a redactar la nueva ley sigue apareciendo el 33%, pero no aparece bajo ningún punto de vista el tema de cómo van a quitar la concentración de medios que permitiría que ingrese ese 33, ¿no? Exactamente, tenés esa cuestión, y lo otro que tenés es que hay una resolución de la AFCA que todavía está vigente, que es la resolución 35 de la que hablábamos la semana pasada, a partir de la cual el Estado debería ordenar la grilla de TDA y también de el cable. Y allí debería correr a Canal 13, por ejemplo, para que entre la señal de Barricada TV. Es decir, hay una concepción de definir las relaciones para el mercado, aunque errática, como manifestábamos en el punto 2, y no hay ninguna decisión de avanzar en torno de aquello que, sin embargo, figura entre sus objetivos, que sería contemplar a los sin fines de lucro. Y en cuarto lugar, esto es importante, porque el 80% de los hogares en Argentina mira televisión porque paga. Es decir, si no pagara, no podría haber televisión porque no hay cobertura territorial, más allá del 82% del país que está cubierto por la televisión digital abierta, en términos de posibilidad. Después tenés que tener el equipo que a vos te permita efectivamente recibir esa señal. Y si vamos al interior del país, a las distintas localidades, lo que encontramos es que esto crece, es decir, en localidades pequeñas supera el 90% la cobertura de la TV de pago, esta que acaba de ser reglamentada y a la que se le volvieron a establecer obligaciones para esos cableros que hace 4 meses habían sido beneficiados por la decisión de excluirla. Mientras el gobierno vuelve a tropezar con la piedra del problema de la comunicación, por eso el dilema de Peña de tener que salir a aclarar en Facebook cómo manejan la gestión luego de las críticas de Elisa Carrió en el programa de Mirta Legrand del sábado de la noche, y uno encuentra que estamos otra vez frente al escenario de que el gobierno dice no estar gestionando mal, sino tener problemas de comunicación, cuando en realidad eso nos hace acordar algo así como a la Alianza, ¿no? Juan Pablo Bailac diciendo, en realidad tenemos problemas de comunicación y estaba por estallar el país en diciembre de 2001. No digo que estamos en el mismo contexto. Sí, ahora resulta que De la Rúa se cayó porque se equivocó para dónde tenía que salir en el programa de Tinelli, ¿no? Exactamente, es aquel viejo recuerdo. Digo, hago la salvedad, no estoy diciendo que estamos en el mismo contexto, sino que estoy marcando que efectivamente gobernar es administrar conflictos, y en este caso el gobierno entiende que los conflictos se resuelven solamente con una estrategia comunicacional. Y entonces, mientras tropieza con aquella piedra que otro gobierno ya tropezó, podemos apropiarnos de la falsa idea de que estamos mal pero vamos bien, resignificarla y pensar que estamos mal pero vamos peor, porque el camino que permite evaluar el futuro, perdón, que permite evaluar el camino que toma el gobierno actual es el de la relación Estado-sector privado comercial, ausencia de decisiones para el sector sin fin de lucro, discrecionalidad, pero a la vez cierta impericia y por ende improvisación en el diseño de las políticas de comunicación. Si esto se traslada en una ley apurada en 180 días, efectivamente vamos a confirmar la primera idea del retroceso. Si finalmente no hay ley en 180 días, estaremos de nuevo en una especie de limbo jurídico en el que nos dejó el decreto de Macri, sin el reconocimiento de los derechos que tenía la ley audiovisual, sin su cumplimiento efectivo, que lo heredamos de la gestión anterior, y con mucha incertidumbre respecto de cómo consolidar el derecho humano a la comunicación desde distintas organizaciones. Santi, por ahí nos queda para la vez que viene o para cuando vos lo decidas, pero estaría bueno focalizar un poco en esta política comunicacional del macrismo, porque de antemano todos pensamos que si algo tenían era un aparato publicitario consolidado, equipos de comunicación con mucho vínculo con las estrategias que tienen las empresas, siempre efectivas en la idea de que consumamos algo que no necesitábamos. Pensamos que no iban a fallar ahí. Entonces sería bueno que pongamos un poco la lupa en ese punto, y me pregunto si cuando uno ve los puntos de Marcos Peña diciendo que creen en esta suerte de horizontalidad que permiten las redes sociales, quitando la mediación, ¿no nos está diciendo de algún modo el Estado no es más el centro, nosotros no somos más que los representantes del poder que está en otro lado que no es el Estado? Tomamos el desafío, me parece interesante pensarlo, incluso tal vez con algún especialista que nos ayude a identificar esas estrategias, y creo que es un buen punto de partida el que planteas de la horizontalidad vinculada a la convergencia trae implícito el reconocimiento de que ahí los que deciden son las empresas y el Estado tiene poco por hacer. Santi, un abrazo grande y que tengas buena semana. Otro para ustedes.